Tengo mi repayangosa, payangosa, pa' con ella baila payanga, repayanga. Tengo mi repayangosa, payangosa, pa' con ella baila payanga, repayanga. Mi payangosa digosa la payanga, como se baila la yaranga y a la cota. Mi payangosa digosa la payanga, como se baila la yaranga y a la cota. Por eso mi payangosa, payangosa, yo no la cambiaré por otra payangosa. Por eso mi payangosa, payangosa, yo no la cambiaré por otra payangosa. La payanga repayanga, mi payangosa digosa la payanga, como se baila la yaranga y a la cota. Por eso mi payangosa, payangosa, yo no la cambiaré por otra payangosa. Por eso mi payangosa, payangosa, yo no la cambiaré por otra payangosa. Por eso mi payangosa, payangosa, yo no la cambiaré por otra payangosa.